Hola, soy Gerardo Figueroa Rodríguez. Tengo a mi cargo un proyecto de investigación artística desde 1988 denominado Heffer Broadcasting System, que cuenta con extensiones en el audio, el texto y la visualidad. Me gustaría recomendar una audición que descubrí el año 2003 escuchando un programa llamado Do or DIY, hecho en la radio de Nueva York WFMU por Vicky Bennett, una artista británica cuyo seudónimo es People Like Us. Ella mostró una versión de Take On Me de A-ha que estaba hecha en base al archivo MIDI o una versión MIDI para karaoke de la canción, y las letras estaban tomadas de distintos diccionarios en línea, fundamentalmente Merriam-Webster y Encarta. Ese proyecto se llama Dictionary OK, o Dixio Karaoke, como se debería llamar en español, y está a cargo de un colectivo de fans de Negative Land llamado Snuggles. Llegó a tener casi 100 archivos y 100 versiones de canciones en este formato, ¿no? Y en un momento me encontré con otras que se salían del formato, y una de esas es la que quiero recomendar, que es justamente una versión de 4 minutos 33 segundos hecha por alguien que desea llamarse Calculate P. Es bien interesante esa característica de estos trabajos, uno no conoce a los autores, la mayoría tiene seudónimo, y estuvo hasta hace un par de años quizá el material dando vuelta en internet. Ahora estuve revisando y no lo puedo encontrar. Me llamó la atención profundamente esta versión porque encontrar un abordaje al silencio dentro de una propuesta creativa en donde la palabra es lo más importante, era completamente inusual. Fue tremendamente impactante y además muy divertido, de hecho. Hay una especie de relación en John Cage y otros músicos, otros artistas estadounidenses como Laurie Anderson también, con el humor, que nosotros por la barrera idiomática no logramos percibir mucho. Entonces a mí me impresionó también esta versión por lo mismo, porque uno, incluso no sabiendo de qué se trata y solo conociendo la dinámica de la pieza, digamos, la puede disfrutar tranquilamente. Entonces, lo que vamos a escuchar es justamente la versión de 4 minutos 33 segundos de John Cage en clave Dictionary OK por Calculate P. Espero lo disfruten. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. I will now perform John Cage 1952 composition. 4 minutes 33 seconds. Yay, yay, yeah, yeah. Ahem. cough. Cough, cough. Yeah. Yes. Cough. Cough. Yeah. Hurrah. Yeah. Yes. Hurrah. Cough, yeah. Cough. Cough. Thank hurrah. You. Yeah. Hurrah. Yeah. Thank you. Cough. Thank hurrah. You very yeah. much. Yeah. Cough. Hurrah. Hurrah. Yes. Yes. yes. You've been a great audience. Good night.